¿Ya? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya gané! ¡Perfecto! Ok. ¡Ay, Dios! Es viernes, chicos, es viernes. Digo, es martes, ¿ven? Ya. No estoy fatal, ¿eh? Uno queda bastante mal después de estar peleando con el alto DJ. Esto... ya no sé ni en qué me quedé. ¿En qué me quedé? De verdad que es una batalla campal, ¿eh? A ver, vamos a empezar. Aquí Andrés Pérez Vega nos dice: buenos días, Uma-chan. ¿Por qué me decidí en comentar el tema del día? Los animes que me marcaron de la infancia fueron Ranma y medio Digimon y Super Campeones, pero al empezar a verlo por internet, el que decido que me quedaré es Taken, Choppa, Gurren Lagann. Ya vi el post. Uma-san, puedes poner... ok, ahorita lo pongo. Ahorita lo pongo, dame chancecito porque no sé ni en qué me quedé. Phoenix Flame dice: Lima, Cereza y Zarza Mora. Así es, el opening de Overload, ok. Carlos García dice: qué fea caída, sí, qué horrible caída. No supe ni por qué, y así de la nada. No, ¿cuál estar jugando? No, de verdad que no supe ni qué pasó. Y de repente, Plum, así me mandó al carajo esta situación. Pero bueno, aquí andamos. Cristian Rosas. Sí, ok. Un solo. Ok. ¿Qué más dicen por aquí? Alejo Díaz, hola senpai, con el que comencé fue Suits. Recuerdo que salió del colegio directo a mi casa para verlo. Varios de aquellos tiempos lo verán. Fue un excelente, sí. Así como dice Phoenix Flames, es excelente ese Suits. Alejo Díaz nos pone una imagen ahí en el post de Facebook. Y Francisco Oliver Méndez alias Pudín dice: Umagunsu, ¿cuál marcó tu infancia? Pedido Hating to the Gate Opening Stain Gate. Pudín ha hablado. Claro que sí, Pudín. Uy, esto, anime que marcó mi infancia. Anime que marcó mi infancia. Es que son muchos. Yo, pues Thundercats, Caballeros del Zodiaco. Sí, había supercampeones, pero no era así como fan de los supercampeones. Me desesperaba que para meter un gol tuvieran que recorrer como la cancha. Pero si fuera de aquí de México hasta Chile, mendiga cancha, para cruzar toda la cancha eran como 30 capítulos. Dije, no, esto es un asco. Entonces, no, pues ese no. O sea, sí lo veía, pero no era como mi hit. Y, bueno, ¿qué más? Pues sí, ver Sandibel, porque mi hermana la veía, pero tampoco me gustaba mucho, era demasiado drama. Llegué a ver Heidi, llegué a ver Remy, pero también Remy era mucho, mucho drama. Y siempre era estar llorando, tenías que como tener ahí tu rollo de papel para poder ver Remy. Yo sí fui fan de los gatos samurai. Yo amaba los gatos samurai, los amo todavía. Me encantaba la gatita samurai. Ah, qué bonitos. Sí, qué bonitos épocas. Qué bonito. Ay, qué bonito es para recordar todo esto. Y bueno, sí. Sí, ya aquí me vino a reclamar Mogokan. Cierto es que un anime que marcó, ya pasando esa etapa de los animes así, tipo como los gatos samurai. Cierto es que cuando yo entré a la secundaria, si bien me recuerdo, como en la secundaria empezó a salir, ay, que la vejez, empezó a salir Pokémon con Ash y su primera aventura saliendo de Pueblo Paleta. Y bueno, yo a la fecha sigo viendo Pokémon. Yo sí soy niña Pokémon. Sí, soy niña Pokémon. Así que sí, sigo teniendo esa parte de mi infancia en mi vida el día de hoy. Alexoria dice: Uma-chan. Bueno, pues lo bueno es que los primeros que vi sin saber fueron Digimon, Pokémon, Beyblade y otros más que no recuerdo. Y con el que me metí de lleno al mundo del anime fue con Mirai Nikki. ¿Podrías poner su ending, por favor? Claro que sí. Bueno, vámonos con musiquita, porque ya son como varios pediditos. Vámonos con música y espero el auto DJ no me odie otra vez. Y yo regreso, no se vayan. I'm in a panic, get the hurry out there with miseries and miseries. Get your life, has a money, you love it. Find out you, even why you have to hell. Don't need a shotai, and want a shotai. Put out 1, 2, 3 steps on this dark stage. Reach your white match, your white coming no fuji air. Team of Kageda, Tada, Konega, Nadu, no the words and thoughts. Peace and rat, Afuji, Karaka. We need. Well, it doesn't know, I've been standing up, but it's so beautiful.

この声か闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出した。思いが今でもこの胸を確かに叩いてるから、今日の僕がその先に続く。僕らなりの明日を築いてゆく。答えはそう、いつもここにある。過ぎた季節を僕だけにできること。あの日

¡Ay, ya! Es que quedaron muchos pendientes, de repente con la caída y así las cosas y ¡ah! Sí, como que Uma se volvió media hora de auto DJ. Me secuestró. Ay. Dice CLI. Carlos Senpai dice, cuando la televisión era chévere veía Dragon Ball y Ranma y medio. Víctor, te mando un saludo a donde quiera que estés, Víctor, sí. Y a los chicos del auto DJ, a los chicos de la unidad del caos. A los chicos de la unidad del caos, ahí les mando un saludo. Sí los ando leyendo, chicos, de verdad que sí. Ahí les ando contestando. No me han contestado lo que les pregunté. ¿En serio no se han dado cuenta de eso, chicos? ¿No? Bueno. Carlos García dice... recuerdo que yo empecé a ver mis primeras series cuando la televisión pasaba tan solo 3 series al día. En una mañana no recuerdo la hora, en la tarde sí recuerdo la hora, eran las 3. Y en la noche a las 8 pasaban Astro Boy en blanco y negro. De lunes a viernes, los sábados en la mañana pasaban el anime del super libro a las 8 a.m. Y de ahí en más solo pasaban novelas y películas el resto del día. No había canal especial para series. Hasta algunos años después salió Cartoon Network en el canal 7. Y después empezaron a poner anime en el canal 5. Años después salió el primer canal para ISO. Claritele de TV Azteca, donde pasaban animes como Senki, las Guerreras Mágicas, Sailor Moon, Supercampeones, Barón Rojo, La Visión de Escaflón y Recreo, Saint Seiya, etc. ¿Qué más? ¡Ay! ¡Vayan, Monterroso! ¡Vayan! Pues Dragon Ball Z es para mí el mejor anime, marcó mi infancia. Saludos desde tu armario. ¿Mi armario? Esto no creo que sea mi armario. Andrés Hikari, pues dice, hola, Machan, yo empecé con Ningoku, Sensei, Nube, Evangelion, Shaman, claro que sí, Shaman King, Beyblade, Ashita no Nadia, Cazador X, Inuyasha, Medabots, Orphan, etc. Pero el anime que me marcó mi infancia fue Digimon Tamers, ya que en ese anime hacía que mi imaginación se expandiera mucho. El momento de los kanjis, por fin. Después de una temporada, dice el Omo-chan, ya hace rato que no aparezco por aquí. Me extrañaron. Claro que sí te extrañé. Yo te extrañé. Yo empecé a ver Sakura Card Captor, Death Note y Dragon Ball. Y por este lado, Renato Resinos dice... ¡Ay! No es cierto, no dice. Ay. A propósito, estás poniendo muy buena música. Hoy podrías incluir Sirius... el opening de Kill la Kill, creo que sí, en un ratito más lo ponemos. Parecido a lo que sucedió con Saint Seiya Omega, a mucha gente no le gustó, incluido yo. Pero escuché que era porque estaba dirigido a los niños japoneses, ya que en las fechas no hubo un conflicto armado en ese país o algo así, así que buscó por medio. Fue el medio para darles la distracción. Pues quién sabe, ahí sí me ganas. Pero suele suceder que, como pasó en las cosas del anime, sí, quizás sí hubo algún problema, pues igual no guerrilla, pero sí, ya saben, esas cosas de tsunamis o temblores muy fuertes, no sé, Japón es un país muy extraño. Como ya sabemos, en cuestiones de cosas naturales, pues sí. El auto DJ es mujer. Ándale, se están ganando un golpe, chicos, de la unidad del caos. Por cierto, tenemos una nueva amiguita, se llama Rosy Gutiérrez, que nos acaba de agregar ya hace un ratito. aquí en Facebook. Recuerden, en Facebook estoy como Uma Nexus, UMMA Nexus, y aquí me pueden hacer sus pedidos. Jesús Río dice: Gigi Balls y Auto Troll Moon. Qué groseros son. Qué groseros. Está bien, ¿ven? Este es el mundo del WhatsApp. Están troleándome desde hace rato. Y si ustedes quieren irse a WhatsApp, nada más déjenos saber vía inbox. Por cierto, y antes de que se me olvide, todavía está el concurso para ser dibujante del blog Bajo el Sol. Ahí en mi muro, métanse a mi muro, ahí en mi muro están las opciones. De todas maneras, al terminar el programa, vuelvo a poner la información. Este concurso termina el 14 de febrero. Así que, pues bueno, manden su historieta tipo 4 coma a mi correo. Y bueno, la historia es libre. En el post que voy a poner más adelante viene la información, sus datos, alguna información extra, qué hacen, a qué la viven, cuántos años tienen, y shalala, shalala. Y bueno, esto es para empezar ya, porque no hemos podido empezar con este blog. Bueno, no empezar, sino que continuar con el blog. Y pues nada más he recibido una propuesta, así que espero recibir... quiero recibir aún más. Así que... pues los espero, chicos, al rato subo la información. Uma repartiendo amor a Apache, claro que sí. Ok, bueno, ahorita checamos esa de Baby Metal. Alaben a Uma, no me alaben, nada más quieran. Yo no soy el que hacer esto. Vámonos con más música y yo regreso. Pues es que queda. De verdad que de repente se juntaron muchos muchos pedidos. Con decirles que no he terminado de dar la información, así que... Pero bueno, el punto era que ustedes me dijeran ese anime que ustedes los hizo... bueno, que formaron parte de su vida, ese anime que marcó su infancia. ¿Por qué marcó su infancia? Algunos ya vimos que los hizo ser más puntuales, no hacer travesuras. No sé, quizá alguno de ustedes... los hizo más unido a su hermano, como el caso de Anita Moya. No sé. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el anime que marcó su infancia y por qué? ¿Qué fue lo que les hizo? Bueno, ahora sí. Vámonos con más música, porque todavía quedan un chorro de pedidos. Y regreso, no se vayan. Son los gatos samurai, ¡oh sí! ¿A quién le llama?

bueno, ya estoy aquí de regreso. ¡Ah! ¡Qué bonito es recordar esta época de nuestra infancia, la cual se llena siempre de cosas buenas! Porque pudiera ser que tuviéramos mil cosas que hacer, que estuviéramos deprimidos, que nos hubieran regañado, que nos hubiera ido de la fregada en todo el día. Pero, sin embargo, el horario en donde teníamos nuestra caricatura era como el sagrado. Yo recuerdo mucho, incluso muchos memes en donde dice, el horario de, ¿qué? Las 3 de la tarde era el horario reclamado por Dragon Ball, o era el horario sagrado. Porque claro que sí, muchos de nosotros vimos nuestras caricaturas y era así como que no me molesten, o sea, ahorita lavo los trastes, ahorita plancho, ahorita recojo, ahorita barro, ahorita lo que sea, ahorita hago mi tarea. Pero siempre fue así como nuestra hora sagrada, ¿no? Ya obviamente conforme vamos creciendo la hora se va extendiendo y tenemos muchas cosas que hacer, pero esos momentos agradables entre la televisión o entre la computadora y nosotros son sin duda hermosos. Y bueno, el día de mañana, miércoles, el día de... Sí, es mañana, es miércoles, sí, ¿no? Mañana miércoles 13, mañana miércoles 13, ombligo de semana, hemos decidido, porque aquí tengo a la unidad del caos detrás de mí, con ayuda de Pudín Sama, hemos decidido, y espero que a ustedes les agrade tanto como a nosotros, el día de mañana hacer el día de canciones del recuerdo, esas canciones que obviamente surgen a partir de este tema, de tu infancia, de los primeros animes que viste en tu vida. Así que mañana van a ser canciones, canciones del anime, estas canciones que te hacen recordar ese momento sentado o esas acciones que eras cuando niño, tal vez no tan niño. Ah, ¿ven? Así que mañana es miércoles de canciones del recuerdo. Ya a partir de hoy queda dicho. Únicamente mañana. Quizá después volvamos a hacer otro, Vamos a ver cómo sale el día de mañana. Mil gracias que de nada, Anita Moya, de nada. Francis Aviles dice, los Caballeros del Zodíaco lo veía en Claritele. Ayer me dijeron esto de Claritele, creerán que yo no me acuerdo de... Yo me acuerdo de mis caricaturas favoritas, eso sí me acuerdo. Pero no me acuerdo el canal en sí, o no sé si era una sección del el canal, no sé. Yo me acuerdo nada más que veía mis caricaturas, o sea, prendía la tele y veía mis caricaturas y eran geniales. Y así, yo era feliz, era una niña pequeña feliz. Y bueno. Entre las canciones, ya que dijimos el tema de mañana que va a ser, el tema va a ser, ¿qué dijimos? Canciones del recuerdo, así tal cual, canciones del recuerdo. Ya que el tema va a ser ese, vamos a tocar ¿cómo se llaman estos? Los diseños de personajes, ¿cómo identificamos el anime japonés a diferencia de otras cosas con respecto al diseño? Así que entre música, esa música de antaño y cosas técnicas. Y bueno, dado que este es el último bloque en el que comento, les quiero agradecer por haber escuchado Anime Anímate. Yo soy, yo fui y yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos, recuerden, de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México. Y por favor, no olviden sonreír, ya que una sonrisa inunda el corazón y nos llena el alma. de alegría. ¡Chai! ¡Hasta mañana! and a yearning fucking hate.